Entorno Pymes, el desarrollo de la pequeña y mediana empresa a través de la tecnología. Buenas noches a todos los oyentes de Jazz 95.5 FM y de Tecnología Chapalabra. Bienvenidos a Entorno Pyme, el espacio radial de la pequeña y mediana empresa. Quien tiene el placer de conversarles, Gabriela Gudelo de la Fundación para el Desarrollo Sostenible Fundes. Hoy estaremos conversando acerca de las redes sociales y cómo las pequeñas y medianas empresas se pueden integrar en estas iniciativas. Estamos con Héctor Ereter, que es periodista y consultor de relaciones públicas corporativas, dicta cursos de cómo hablar en público, relaciones con los medios de comunicación y de manejo de la crisis. Y bueno, a propósito de lo que las redes sociales, él escribió un artículo que me pareció muy interesante sobre la resistencia de las pymes venezolanas a aprovechar las redes sociales. Y bueno, Héctor, bienvenido a Entorno Pyme. Muchas gracias y gracias por esta invitación. Buenas noches y buenas noches a todos los oyentes. Héctor, cuéntame un poco cómo es la situación de la pyme con respecto a la desde tu experiencia, cómo es la participación de las pymes en las redes sociales. Bueno, en Venezuela específicamente hay mucha resistencia a la participación no solo en las redes sociales, sino a nivel del internet. El internet ha sufrido una metamorfosis muy particular en los últimos, diría, 5 años, en lo que se llama el internet 2.0. Donde hay una mayor participación de las personas. Ya la comunicación de una sola vía, a través de los medios de comunicación, en donde los medios de comunicación o los generadores de información, sean las compañías que daban su publicidad, era una vía donde daban la información y el receptor lo recibía, pero más nada. Ya con las redes sociales se ha surgido un fenómeno donde las personas están respondiendo, es un interlocutor. Y forman parte de eso. Lo hemos visto no solo a nivel de las empresas y a nivel de negocios, sino a nivel mundial. Vimos como recientemente lo que sucedió en Irán, la gente inmediatamente con un solo celular podían poner a nivel mundial a través de CNN y otros medios de comunicación normales y tradicionales la información que estaba surgiendo al minuto en las calles de Teherán. Por la parte de las empresas, aquí las pequeñas empresas venezolanas no le tienen miedo, de la experiencia que tengo yo hablando con ellos. ¿Por qué le tienen miedo? Primero, porque es una tecnología nueva. No saben cómo navegar en ella. Es más, yo he oído cosas tan interesantes como dicen, eso es cosa del diablo. No, y resulta, eso que dice, resulta interesante hacer un paréntesis, porque las web 2.0 lo que buscan es incorporar a más gente, y lo que hacen son herramientas cada vez más amigables para que la gente se incorpore y una sus informaciones. O sea, que también es como un paradigma que se tiene, es como una creencia. Sin embargo, cuando uno se mete, ve que es más fácil de lo que uno suponía, de la complejidad que uno suponía que era. Sí, es cierto. Y es mucho más fácil y hasta de repente para una empresa puede ser, hasta una empresa grande puede ser un punto de preocupación. Déjame darte un ejemplo de lo que sucedió con la compañía aérea United. United tenía un vuelo donde estaba un artista, un cantante de música country, y vio cómo le destruían desde la ventanilla del avión, vio cómo destruían los maleteros, destruían su guitarra que cuesta $3,500. Él se quejó, estuvo por un año quejándose ante la empresa y nadie le respondió. Inmediatamente él dijo, está bien, no me responde, pues yo voy a poner un video en YouTube, que es otra red social. Puse un video en YouTube quejándose de United. Bueno, la cosa ha sido tan interesante que en YouTube ha tenido una visita de más de 300 millones de personas a nivel mundial. Y la musiquita es muy interesante. Lo pueden ver en YouTube si quieren. Aquellos que les interese, United Broke My Guitar o United Rompió Mi Guitarra. Creo que ya está, lo pusieron en español también. Y vean cómo United de repente, de la noche a la mañana, se encontró con un problema de relaciones públicas. Vemos el potencial. Vemos que una persona con poco dinero pudo enfrentarse a un gran monstruo como es United. O sin tener contactos con los medios, como él mismo pudo. O sea, bypass. Le saltó a los grandes medios de comunicación, CNN, CBS o NBC. o las grandes agencias de noticias. Él solo con YouTube ya. Entonces, ¿por qué no podemos aprovechar ese potencial? Por ejemplo, una posada. Para poner un caso que el mío, el área mía más específica, que es el turismo. Una posada. Miren, señores, ustedes tienen todos los días un visitante, un huésped. Ay, quiero hacer la acotación de que estas herramientas son gratuitas. Gratuitas, totalmente. Son gratuitas, o sea, que la inversión es en tiempo y que a su vez se recupera cuando, en muy poco tiempo, con la interactividad. Entonces, ¿por qué no ponen fotografías de las personas que lo visitan? Van a fotografiar a las personas que lo visitan, porque esas personas van a querer verse. No hay cosa que más le guste al ser humano que verse a sí mismo. O decirle al otro, mira chico, estuve en Mochima, en la posada tal, mira, estoy ahí comiéndome un pescado frito en medio de la playa. O mira con lo que estuve haciendo con los delfines en tal sitio. O mira lo que yo hice escalando los nevados. O fui a Mérida. Pues aprovechen esa oportunidad. Yo creo que la información que va en las redes sociales, o que las empresas importantes que llenen en las redes sociales, también depende de qué información esperan ellos de las redes. Porque como tú estabas diciendo, la red es interactiva. Es decir, que ya no solo emito como un brochure de lo que yo hago, o sea, no solo es el catálogo de lo que yo hago, sino que permite que ese público interactúe con respecto a la empresa y me diga, tal vez yo quiero recibir de las redes sociales la información de cómo esos clientes están percibiendo mis productos o servicios. O sea, puedo usar las redes sociales para muchas cosas. Puedo hacerlo por lo que es el posicionamiento de la marca como empresa. No importa el tamaño de la empresa, ya yo me estoy posicionando. Porque también ocurre un fenómeno bien importante. Actualmente la gente quiere saber de algo y lo que hacen es meterse en los buscadores de internet. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si no estamos en internet, ¿qué estamos haciendo para aparecer en esos buscadores ante ese público que cada vez es mayor? ¿Y qué estamos haciendo nosotros con respecto a esto, ¿no? Las redes sociales pueden ser una oportunidad de que nosotros aparezcamos en buscadores. Es una herramienta que es gratuita y que nos abre las oportunidades a nuevos clientes. ¿Y qué quiero yo conseguir de la información que yo tenga en la red social? Porque puede ser, como dije, posicionamiento. Puede ser también que yo lo que quiera ver es cómo se está midiendo ese producto o servicio. Y lo que quiero recibir en esa red social es información de esos clientes que probaron mis productos o servicios. Y puedo recoger esa información. Y también yo lo que puedo buscar en las redes sociales son esa, o sea, aparte de toda la interactividad que hay en lo que es en los temas de los conocimientos, de la creación de conocimiento, también puedo buscar cómo esos clientes, qué necesidades tienen, y así puedo tener más clientes. Bueno, pues puedo testear el mercado, como dicen. Exacto, escudriñar el mercado. ¿Cuánto paga una empresa por saber lo que está diciendo el mercado acerca de esa empresa, con ponerla a nivel de la competencia? Voy a hacer un caso específico. Starbucks. Starbucks es una cadena de cafeterías a nivel internacional. Empezó en Seattle, en el estado de Washington. Pues lo que hacen, lo único que hacen es café. Pero los cafés son carísimos. Un café que cuesta en una esquina 15 centavos, en esa cuesta $4. Pero siempre están llenos. Ellos tienen una página en Facebook. Es interesante que esa página lo visitan, tiene más de 4 millones de afiliados. Ahora, lo interesante, lo que tú estabas diciendo, es escudriñar qué es lo que sienten los clientes. Ellos cada mes tienen un foro que se llama Disappointed Starbucks o Gente Desilusionada de Starbucks. Gente desilusionada. Okay. Entonces, le da la oportunidad a la gente a entrar a ese foro y lo promocionan. Y le dicen, en tal día vamos a tener este foro en vivo, real y en vivo. Y la gente entra y puede, en un momento dado, exponer su desagrado hacia ese Starbucks. ¿Qué le permite a Starbucks? Corregir. Sobre todo cuando uno está en un área de servicio, lo importante es corregir a tiempo. El aprendizaje. Y a tiempo. Sí. Eso le da una oportunidad para, por lo menos, atraer o fidelizar a tu cliente, que es lo más importante. Y que se sientan escuchados. Exacto. Lo importante en una venta no es que tú vendas algo, sino que tú puedas, que ese cliente pueda revender. Tú le puedes revender, y no solo eso, sino que sirve como punto de referencia. Uno se puede gastar millones de dólares o de bolívares, lo que sea, la moneda que tú quieras, gastando en publicidad. Pero una sola persona que hable mal de tu producto ya es suficiente para que no te lo compren. Y bueno, también estas redes sociales pueden generar credibilidad porque como tienen la oportunidad de que abren espacios de conversación y de cercanía con la institución o con el sistema, también crean confianza, porque la gente se siente escuchada, siente que están opinando y que la empresa está haciendo algo con lo que está escuchando y con lo que están proponiendo. Porque no solo dejan el mensaje ahí. El problema que tienen muchos empresarios, que me he dado cuenta, y perdona que sea una crítica, es que tienen la piel o la epidermis a la crítica muy delgada. O sea, no aceptan la crítica tan fácilmente. Señores, la crítica no es para destruirlo, la crítica es para que ustedes mejoren, busquen las oportunidades, vean el camino, son los semáforos, son las señales de tránsito dentro del camino empresarial. Eso me gusta mucho lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque es lo que le marcan a uno la pauta. Si uno va, pues, si uno viene a una persona y el cliente dice, chico, mira, fulano de tal, el día que estaba yo vine aquí y tenías a una persona en el counter de recibimiento y me atendió muy mal. Entonces no vas inmediatamente a ir a regañar al empleado. Le dice, mira, Juan, Pedro, como se llame, ven acá, ¿qué fue lo que pasó? Recoge la data, recoge la información y le dice, bueno, tú tienes un problema, vamos a entrenarte, vamos a capacitarte, vamos a darte un curso de cómo capacitar y dar servicio, cosa que ustedes hacen en Fundes. Y ustedes tienen una buenísima red social que es Entre Empresarios. Yo invito a aquellos que nos están oyendo y que son gente de Fundes a que entren ahí. Hay personas que están contribuyendo. Hay una muchacha llamada Capriles que hizo un artículo buenísimo acerca de un programa que es de Seth Gordon, un tipo que también trabaja con los medios, sobre las tribus y cómo las tribus se están agrupando a través de las redes sociales. Léanse esos artículos. Ana Capriles, son muy aleccionadores. Ahí hay información. E información de gratis. No tienen que pagar un curso de 10.000 bolívares para poder hacer para poder aprender. A propósito de esto, las redes sociales, como bien lo mencionábamos, sirven para las informaciones donde nos podemos formar, podemos tener asesoría, podemos consultar con otras personas, porque lo importante de las redes sociales es que comparten las mismas necesidades, donde se reúnen grupos con las mismas necesidades o que buscan, cada quien tiene cosas específicas, pero hay unos donde convergen, hay situaciones donde convergen. En caso de las pequeñas y medianas empresas, hay situaciones donde convergen en todo esto. Uno puede ser hasta el acceso a la información, y esto es una oportunidad de tener acceso a la información, pero también puede ser una oportunidad de hacer negocio. Las redes sociales, por lo menos en Entre Empresarios, que es una red social que nosotros desde Fundes impulsamos aproximadamente hace 2 meses, ya ahí hay más de 110 personas registradas. Esto nos dice cómo podemos, o sea, qué podemos hacer nosotros con estas personas que de repente no nos conocen. Podemos buscar nuevos clientes, podemos formarlos parte de nuestros clientes, podemos fidelizarlos. En las redes sociales también podemos formar grupos con nuestros clientes. Es decir, abro mi red social con la empresa, por lo menos en el caso de Entre Empresarios, que es desde empresa, abro mi red social como empresa y puedo ingresar y hacer grupos en mi empresa donde tengo mi propia red, que pueden ser privadas o públicas, y ahí también es una oportunidad de escuchar más de cerca y hasta más privado, para aquellas empresas que lo prefieran, qué están pensando esos clientes de mí, qué está pensando ese público, cómo puedo brindarle yo más oportunidades. Y como bien decías, yo también estoy muy de acuerdo que las críticas pueden ser una oportunidad de cambio, es una oportunidad para aprender, y es bueno escuchar qué están pensando de nosotros. Y es bueno reflexionar de cómo estamos haciendo para escuchar a las personas. ¿Qué estamos haciendo nosotros como empresa para escucharlo? Me gustaría, la página de Entre Empresarios es www.fundes.socialgo.com. Ya el tiempo nos apremia. ¿Qué consejos, qué nos podrías recomendar, Héctor, que pudiéramos hacer como PYME en las redes sociales? Bueno, lo principal es cambiar la mentalidad, totalmente la mentalidad. Ya no, la palabra cliente está pasando al pasado dentro de las redes sociales. Ya no piensen en cliente, piensen que aquellas personas que van a su negocio son sus amigos, porque así van a interactuar en las redes. Ay, qué bello. Bueno, amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias a Héctor por acompañarnos y a ustedes. Será hasta el próximo martes por aquí, por allá, por 95.5 FM. Entorno Pymes, el desarrollo de la pequeña y mediana empresa a través de la tecnología.